Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvió. Y volvió. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Franco. Buenos días, Lucre. Buen día. Arrancamos ahí con los hermanos Toch. Es tan difícil no hacer el movimiento de cabeza con el tema. Te energizan los chicos, ¿no? Sí, sí. Mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a los hermanos Toch. Estuvieron grabando DVD hace poco. Sí, que están haciendo esa música tan bella y que siempre vienen con tan buena predisposición a los estudios de Zumba La Curva. Y estamos una mañanita más aquí en el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como siempre podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y también por la cantidad infinita de radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del país, ¿no? Esas radios infinitas que dice la Lucre son Radio Voces de La Rioja, La Colectiva de Buenos Aires, Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Caterva y La Quinta Pata, que este lunes estuvieron haciendo programa los compañeros también. Y también nos podés escuchar, esos son las radios, digamos, que hacemos que de hacen, manera conjunta. Que ponen en estudio y locutores y operadores a andarlos. A la mañana. Pero también parte de este grupo colectivo son aquellas radios que nos retransmiten y permiten la amplificación de voces de este hermoso proyecto que llevamos adelante, como Radio Puebla y Radio Capoma de Jujuy, a quienes vamos a estar visitando el día sábado y domingo en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. También Radio La Negra del Bolsón de Río Negro, Nehuenché de Cipolletti y Río Negro, Plaza Huincul de Neuquén, de allí la Radio La Colmena, La Quinta Pata y Zumba La Turba, aquí desde Córdoba nos podés escuchar. Radio Rebelde Amanecer, acá cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba, en Villa Animí. Desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿quiénes están, Franco? La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 4. También, 24. Número 24, sí, sí. También desde San Luis con Radio La Bulla. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces, allí desde La Rioja. La Trinchera, en Campana, Buenos Aires. Bueno, si el pelado puede, yo también puedo imitar. La Rioja. Radio La Barriada, desde Florencio Varela, de Buenos Aires. Un fuerte abrazo a los compañeros que siempre nos recordamos con mucho afecto. Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruda, que entre paréntesis hoy vamos a estar hablando con Vanessa Arieta, hermana de Luciano Arruda. Y también nos podés escuchar desde Santa Teresita, en Provincia de Buenos Aires, de Radio Libre 96.3. Y la incorporación nuevita de la nueva red, la nueva Radio Roja en Casa Grande, aquí en el interior de Córdoba, en la provincia de Córdoba, por la sierra, pero del lado de la Sierra Grande, no de la Sierra Chica, digamos. ¿Ya? En la misma línea que Villa Animí, pero cruzando el puente. Del otro lado de la montaña. Claro, exactamente. Tan lindas las sierras que son. Tan hermosas. Y este proyecto colectivo también lo podés ver volcado a la parte gráfica, que está en www.rnma.org.ar, donde encontrás todos los bloques, todos los programas y entrevistas desgrabadas que realizamos diariamente gracias a los equipos gráficos de Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Suma la Turba, Radio Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. También en las redes sociales Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y por supuesto el salvador Julio Echeverría en la técnica desde la radio de la RNMA. Hombre cruel, destruido, libremente monumental. Devo poeta, velho profeta, chave da casa de munição. Velho transformou mito das raças. Y este día miércoles arrancó, en realidad ayer, ¿no? Arrancó en Córdoba. Vieron que nosotros siempre hablamos un poquito del clima. Bueno, nos atraviesa el clima local, no nos atraviesa otro, así que hablamos del clima de Córdoba. Que por otro lado, un abrazo a los inundados en Buenos Aires, que bastante feas son las imágenes que se ven. Sí, totalmente. Y eso no es menor porque hace 48 horas o más de, o casi 36 al menos, que está lloviendo en Córdoba, en particular en las sierras chicas. Un poquito, ¿no? Para aquellos y aquellas que vivimos la inundación el 14 de febrero y que vemos que 6 meses después la desidia del Estado es total en cuanto a las reparaciones, no solamente de los puentes, de los ríos, a las medidas de prevención que aún no se han tomado, sino también a lo que implica, ¿no?, para todos nosotros y nosotras ver que hace 36 horas que no para de llover en las sierras y que uno está ahí como pendiente de si sube el río, si no sube el río, si avisan algo, si no avisan algo. ¿Cuánto de ese terror nos atraviesa? ¿Cuánto de ese terror atraviesa a las familias que, como el Estado aún no les ha dado nuevos terrenos, han empezado a construir con lo poquito que les han dado, porque tampoco les han dado mucho dinero, a la vera del río, en el mismo lugar donde ya han sufrido la pérdida total de su casa en el primer momento de lo que fueron las inundaciones? Y esperamos de todo corazón, por no decir, porque realmente lo sentimos calando hondo, que hace unas semanas atrás el ministro de Recursos Hídricos de la provincia le prometió a los asambleístas de las Sierras Chicas que iba a bajar la cota del dique. Según él, para calmar los ánimos y tratar de que no afecte tanto psicológicamente a la gente de la región, yo lo invitaría a pasar una noche de lluvia intensa para entender un poquito del terror que nos toca atravesar. Esperemos que haya cumplido su promesa y haya bajado la cota del dique, porque realmente, más allá de que pueda no pasar lo que pasó el 14 de febrero, como no se ha realizado casi ningún tipo de obra para sanear todo lo que ha sucedido en las Sierras Chicas, este tipo de lluvias obviamente afectan mucho más que en una situación anterior a la inundación el pasado 14 de febrero. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos y todas las personas que viven en las Sierras Chicas, como también a las de Buenos Aires, y repudiamos una vez más que el Estado no se haga cargo bajo ningún punto de vista de las responsabilidades que tiene frente a la desinversión, a la no toma de medidas y al desinterés total por el medio ambiente y por la gente que vive en los lugares que son afectados. Y hoy, bueno, vamos a estar con un montón de temas. Centralmente queremos recordar que en el día de ayer comenzó en Córdoba el juicio, lamentablemente por el asesinato de Facundo Rivera Alegre. Digo lamentablemente porque en realidad Facu está desaparecido hace 3 años. Desapareció el 19 de febrero de 2012, ya hace un poquito más de 3 años, 3 años y medio. A días de cumplirse un nuevo aniversario de mes de su desaparición, está comenzando un juicio por asesinato sin ningún policía en el banquillo. Bueno, con toda una serie de particularidades, nosotros desde Zumba la Turba y en particular ayer Franco estuvieron realizando la cobertura colaborativa del juicio, así que vamos a asignarle un bloque muy especial a lo que significa para nosotros un pibe desaparecido como tantos otros en democracia y cómo la justicia y todos los aparatos represivos del Estado accionan en relación a esto. Somos descendientes de tantas generaciones. También vamos a estar con San Luis, en comunicación con San Luis, porque nuevamente estamos anoticiándonos de despidos masivos en las empresas, sobre todo relacionados a la persecución sindical y a la actitud que toman las patronales cuando los empleados y las empleadas de una empresa desean organizarse como, bueno, corresponde, dignamente, para defender su salario, las condiciones de trabajo y demás. Vamos a estar en comunicación desde Buenos Aires con la gente del Frente Popular Darío Santillán, particularmente con quienes están territorialmente en lo que es la zona de Lanús, allí donde está el espacio recuperado de Roca Negra. Hace más de 10 años que ese espacio funciona, donde funcionan actividades culturales, talleres y bachilleratos populares, y que hoy está corriendo riesgo de... Perdón. Último imperio. Está corriendo riesgo de remate. Recordamos que esto ha sucedido en otros momentos con otros lugares recuperados por organizaciones que lo vuelcan en actividades culturales, en bachilleratos y en espacios donde, bueno, se pueden hacer otras prácticas y otras formas posibles de organización y de lucha. Así que, bueno, vamos a estar en comunicación allí con Alejandra Andreone para que nos cuente un poquito la terrible situación que están atravesando los compañeros y las compañeras. Y vamos a tener mucho piso hoy, ¿no? Vamos a tener un cierre que a nosotros nos gustan los cierres de piso, con la gente de la productora El Calefón, que está cumpliendo 10 años, una productora que hace muy buenos documentales y películas, entre otras, una que nosotros recomendamos es la película sobre la fuga del Buen Pastor. Sí, sí, una fuga de mujeres, la fuga en El Buen Pastor, un documental que tiene ya como 5 años, creo. Yo me acuerdo que lo he visto hace rato, por el año 2010 lo vi, sí. Tiene, sí, bueno, es una productora años. Que siempre ha tenido muy buenas producciones locales, pero también mucho compromiso social en las cosas que ha realizado, así que, bueno, los vamos a tener en el piso a los compañeros de la productora El Calefón para que nos cuenten un poquito cómo los atraviesa este nuevo aniversario. Vamos a estar también en unos minutitos nada más. Sí, un montón. Un montón. También. Para lo que es ser una productora en Córdoba. Sí, sí, sí. Y con la trayectoria y la trascendencia que han tenido sus materiales, ¿no? Sí. En unos minutitos nada más también vamos a estar en el piso con Cecilia Carrizo, que nos va a estar contando la situación en relación a que ayer se rechazó un pedido de inconstitucionalidad que realizaron las empresas contra una ley que prohibía la minería y que fue producto de la lucha aquí en la provincia de Córdoba, así que vamos a estar ampliando ese tema. Muy agitado el día de ayer. Sí, todo pasa a mitad de semana. Estamos medio sin dormir, ahí como con los ojitos chinos, diríamos, ¿no? Al alcance, vamos, que no es distante. También vamos a estar en una comunicación telefónica con Eduardo Soteras, que va a estar participando de una charla que organiza el colectivo Manifiesto, un colectivo de fotógrafos compañeros de acá de Córdoba. Se va a estar realizando la charla que se llama Fotografía, Realidad y Otras Ficciones Detrás de la Información, ¿qué historias quedan sin contar? ¿Qué resulta de la fotografía cuando lo que interesa no es la realidad mediática, sino la condición humana? Así que en base a eso es la charla que se va a estar realizando hoy a la tarde en el Centro Cultural España Córdoba con Eduardo Soteras y el colectivo Manifiesto. Vamos a hablar con Eduardo y vemos si viene un manifiesto. Vemos. Viste que son inesperados. Claro, los manifiestos se manifiestan. Se manifiestan. Estas manifestaciones espectrales que tienen. Cerramos este bloquecito de presentación. Los dejamos con un temita cortito y ya volvemos en unos minutitos nada más.